Te canto, madre mía, al compás de las guitarras, esta dulce melodía en tu día, madre santa. Tú que das paz en la tierra y de luz con tus estrellas, recibe estas mañanitas para ti, linda morena. Es tu nombre, Guadalupe, reina y dueña de las flores, que a Juan Diego iluminaste en su manto con tu imagen. Por ser la reina del cielo, hemos venido a cantarte. Hoy el mundo está contento, todos quieren saludarte. Guadalupe, Virgen Morena, tú que llenas de amor a tus hijos, porque tú eres la madre más buena y por tus milagros te llama el mundo entero. Te felicitamos hoy día de tu santo y que este canto se escuche hasta el cielo. Gracias, Virgencita Morena, por darnos tus bendiciones en donde quiera que andamos. Hoy te cantamos aquí en tu altar por ser el día de tu santo. Y gracias por todos tus milagros para el mundo entero. Guadalupe, Virgen Morena, tú que llenas de amor a tus hijos, porque tú eres la madre más buena y por tus milagros te ama el mundo entero. Te felicitamos hoy día de tu santo y que este canto se escuche hasta el cielo.